más. Adiós, porque un mendigo no seré. Lloré por ti, toda mi vida te entregué. Amor, te quise como un perro fiel. No va más, adiós, porque yo tengo dignidad. No quiero más ni una caricia reclamar. Tal vez un día me valorarás. No, no, no, te doy la espalda y digo no, aunque me muera sin tu amor, porque me duelen muy adentro tus mentiras. Mentira.